les agradece a todos que se den su tiempo para venir todavía, los que habían dejado de venir y ya están aquí, los que venían ya no quieren venir, los que se les hizo magnífico y ya no quieren saber nada, también hay que ser los presentes a todos por igual. En el alto y bendito nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nueva oportunidad, nuevo día, nueva buenaventurada de este día que mi Padre les ha permitido a todos ustedes y vosotros ver una nueva alba, porque cuántos hermanos están en la enfermedad, siguen los vicios a pesar de estar en estas que dicen cuarentenas, que siguen en su necedad, pudiendo estar en la luz, siguen en la oscuridad, siguen muchos reclamando al Padre, que por qué permite que pasen esto, que por qué permite que pase aquello, por qué tienen que partir muchos hermanos, por qué hay ese contagio. Como se les dijo la vez pasada, y no se los advertí muy bien, porque tiene que ser todo sin que sea pánico, con naturalidad, con tranquilidad, con fuerza espiritual, con amor, sin pánico, sin terror. El ejemplo está poniendo este bendito hermano, que repito, no está totalmente en la luz, pero he dado el paso mejor que muchos de vosotros, y hablo en general para que me entendáis. Que se le ha puesto protección espiritual, con física también. Y aunque tenía que haber puesto el ejemplo también, con su, aunque sea momentáneamente, ponerse protector, que de poco sirve, los que llaman cubrebocas, porque entra por arriba y por abajo, tienen que respirar, como se les dijo. Y aún así, mi Padre lo está protegiendo. Y repito, a todos lo está protegiendo, pero ¿cuántos hermanos siguen en su necedad? Siguen preocupándose nada más por su trabajo, que porque les quitaron el trabajo ahorita, muchos. Que porque el gobierno hizo esto, o porque no hizo aquello. Me están nada más viendo qué es lo que no está haciendo. Y les repito nuevamente, ¿tú qué estás haciendo, hermano? ¿Estás en oración? ¿Estás en tu renegando, duperando, diciendo por qué no hicieron esto? ¿Por qué no me avisaron de esto? Y muchos en la espiritualidad también lo están haciendo. Se les advirtió, pero no se les previno con pánico. Porque como se les dijo, ustedes tienen la solución de cada una de sus enfermedades, o en su defecto de sus contagios que pudiera haber, que sí hay, pero son diminutos. Que sus benditas autoridades están manejando a las de otro tipo, que lo sigan haciendo, que la cura la tienen ustedes mismos, al decirle este bendito virus, que aquí está, díganle ustedes, no te necesitamos en este bendito cuerpo, retírate, en el nombre de mi Padre, no entres aquí, y se va con el aire. Así hacerlo, no lo maldigan, ni siquiera maldigan a los que lo hicieron, porque ellos son sus causas, que tendrán que pagar algún día, y algunos ya lo están pagando, porque dijeron, no, pues tenemos protección, tengo la vacuna que yo me creé, y aún así se están infectando. ¿Por qué? por las leyes de causa y efecto, hermanitos. No se les olvide a todos. Es ley universal. Porque cuando los hermanos dicen, pues es que yo hice muy bien las cosas, pero te olvidaste de mi padre. ¿Y cuántos ahorita me están diciendo, Padre, ayúdanos? Cristo, ayúdame. Santos también. Madre muy querida, ayúdanos también. Estoy con vosotros siempre, hijos y hermanos. Estoy siempre con ustedes. Pero hasta ahora, ¿qué pasan estas cosas? De estas pandemias benditas, que muchos siguen diciendo que los mandó Dios, que es castigo del hombre. No, en cierta forma sí es castigo, pero es su propio castigo de cada uno de ellos, de ustedes y de ellos que lo hicieron. No es castigo divino, como muchos dicen, no es castigo del cielo, sino sí es su propio castigo que se crearon. Y así ustedes no lo atraigan más. Hablen con ese bendito virus que no entre en su cuerpo. Que ayude a los hermanos que ya lo tienen en su bendito cuerpo. Que muchos ya se están curando. Y tan fácil. Porque han hecho oración. Aún antes de contagiarse. Porque no les toca también. Porque muchas veces creen, no, me voy a morir seguramente. Y usted dice, mi padre, no te toca, hijo, todavía no. Pero estás necio y necio que me voy a morir. Entonces sí partirás. Recuerden eso, que igual en cierta forma así es. Que la mente es más poderosa. Y puede hacer cosas que a lo mejor físicamente ustedes no podrán hacer nunca. Pero todo es con permisión de mi padre. No se les olvide, hermanitos. Por eso algunas cosas desafortunadamente tendrán que pasar. La escasez de alimentos es ficticia. Y esos benditos hermanos que están escondiendo desde ahora, desde hace meses, lo están haciendo. Sus bodegas a reventar de alimentos, de blanquillos, de frutas y verduras congeladas y pescados. Que dicen, no, ahorita es cuando vamos a hacer negocio. ¿Y por qué no dar precios baratos? Para que no se te quede eso. Ustedes lo han visto, hermanito. Simplemente, ¿cómo se llaman? Su mercado o tianguis. ¿Cuántos hermanos, en lugar de dicen, llévate todo esto por 5 pesos? Vale, 100, vale 20 pesos, pero llévatelo todo por 5. ¿Cuántos hermanos dicen, no, prefiero tirarlo, que se me eche a perder, que regalarlo? Se hacen de sus causas también. Y no ganan, ese dinero no les rinde. Así como lo ganan, así lo pierden. No se les olvide de eso, hermanitos. No se les olvide. Y nuevamente les repito, agradezcan. No se canse de agradecer a mi Padre, que estáis aquí en esta tercera dimensión. Agradezcan que el bendito virus no encuentra dónde caer. Y donde cae, a lo mejor ya les tocaba. No se olviden de eso, hermanitos. No se olviden de eso. Ayudad a sus hermanos. De acuerdo, ustedes han tenido poca gente en estos meses. Pero es la gente, a veces la decidiosa. Que ya vienen cuando vienen enfermos. Que ya vienen porque vienen el problema serio que no pudieron arreglar. Que ya vienen porque los corrieron de otros templos. Que no saben hacer su trabajo correctamente. Les digo nuevamente, esta escuela es para todos sus hermanos. Pero ¿cuántos hermanos dicen? No, es que a mí me gusta más que me regañen. Que me insulten. Y ni así hago caso, dicen. Entonces, hermanitos, ¿quién tiene la culpa ahí? ¿Quién hace las cosas correctas y quién no? ¿Cuántos de sus hermanos siguen diciendo que están con mi padre y conmigo y con la Virgen, y siguen haciendo lo que les plazca. Nada más quedan bien con el internet, con sus redes, con su Facebook o su WhatsApp o su Twitter, etcétera. Y Dios con mi padre, ¿cuándo quedan bien? Si por un lado dan una cara y por el otro te dan otra diferente. Ustedes no seáis así. No hagan eso así. Ya que ustedes tienen, si lo hacen de corazón todo, todo será recíproco. No se acuerden, no se les olvide eso, hermanitos. No se les olvide. Ya que muchos se están haciendo de causas graves por eso. Asimismo con estos benditos hermanos, que nada más piensan en el negocio, dice, ahorita es cuando. No les rendirá el dinero. Sí ganarán, pero no lo podrán disfrutar. Y si lo tratan de disfrutar, así como agua se irá. Y no es maldición, al contrario. Se está explicando lo que es y de lo que no es. Así digo, les recalco, hermanitos, que no se confundan. No confundan a sus hermanos. No hagan lo que su bendita hermana ha hecho. Que muchos no quieren ya saber nada de espiritualidad. Hablas de espiritualidad y dicen, no quiero saber nada. Porque me trataron muy mal. No. No confundan. Los tutores físicos se pueden equivocar. Pero los espirituales nunca. Y si se equivocan, quién sabe quién habrá hablado. Porque acuérdense que también hay impostores que toman esas envolturas y dicen, pues haz esto y haz aquello. Y también te malaconsejan, ten cuidado, porque esa persona te va a perjudicar, va a afectar tus derechos, va a afectar a tus hijos, te va a golpear. O ya la estás viendo, que te está golpeando. Y cosa que nada más ha sido en tu imaginación y no en lo físico. Yo pregunto, ¿qué estará viendo esta hermana o hermano? Se les ha dicho nuevamente. A ellos y sus causas y sus errores. Pero si pueden levantarse de ahí, lo harán. Y si no, se perderán. Como cuántos hermanos que inclusive templo tuvieron. El recinto muy grande. Pero siguen penando por aquí, penando por allá. Le cierran las puertas porque saben cómo es. Entonces, tú puedes levantarte. Y mi padre dice, ten mi mano. ¿Y qué dicen ustedes, ellos? Por un decir, pues, repito. No, yo puedo solo. A ver. No, no se levanta. Pero dice, es que yo soy muy fuerte, soy muy poderosa. Tengo 20, 50, 100, 200 personas. ¿Y cuántos, a cuántos tratas bien, hermanito, hermanita, hermanitos? Pues nada más a los que me conviene los trato bien, los que no, no. Entonces, ¿con quién estás trabajando? ¿A qué estás jugando? Así es para todos, hermanitos. No lo hagan así. Aprendan de ellos. Nunca los maldigan, bendíganlos, todo bendíganlo en el nombre de mi Padre. No se les olvide, hermanitos, y aprovechen estos tiempos que tienen que estar aislados para arreglar su casa, para hacer las paces con su familia, si alguna vez se pelearon, para salir por lo menos al patio de su casa. Para disfrutar esta bendita natura que mi padre les ha puesto y que no hay contaminación. Que este respiro que le están dando a la bendita tierra, a nuestra bendita tierra y a la vez al universo, es lo único productivo que hay. Que ha ayudado bastante. Pero que ustedes pueden seguir haciéndolo. Y no me refiero que esta cuarentena dure muchos meses, sino que le den, así como han dado un día a la tierra, que lo hagan cada vez un día al mes, que nadie salga, que nadie salga a barrer, que nadie salga a sus compras, que lo hagan todo un día antes y vean lo que está pasando ahorita. Cuando los animalitos regresan, dicen, ya no hay humanos aquí, estamos tranquilos, ya no hay contaminación, un poco de basura, pero podemos andar tranquilamente sin que nos persigan, sin que nos apedreen, sin que saquen un rifle para ponernos en su pared, o sin que nos coman. Ellos están tranquilos, pero a la vez preocupados. ¿Por qué? Porque son sus hermanos más pequeños. Y ellos dicen, pues ya los extraño, me daban, a mí me malacostumbraron, dice la ardilla. Venía y me daban bellotas. Y ella, ya naturalmente no consigo bellotas. Tengo que buscar en otro parque, en otro bosque. Y algunos ya están cambiando también su actitud. Positiva, desde luego. Porque el hombre los ha hecho que sean la imagen de ustedes. De un hermano salvaje, hermanito, como león, tigre, pantera. Te das de comer, ya no caza. Ya nomás espero, esperan echados que le den de comer. Y para que no haya eso, dicen, a ver, tengo que volver a aprender a cazar. ¿Cómo era? ¿Ven? Son cosas que el hombre ha roto. Ese círculo que mi padre ha puesto. Pero son cosas que tienen que pasar y tenían que pasar algún día. Como otras veces han pasado. Como cuando surgió la peste, la sarampión, etc. Pero repito, porque el hombre nada más se dedicó a sus asuntos y se olvidó de la natura, la contaminó, tiró basura, contaminar los ríos, los mares. Y luego dicen, ¿eh? ¿Qué vamos a comer? El agua ya la contaminamos, el aire lo contaminamos con tanta leña, con tanto carbón, con tanto dióxido de carbono. Ven, todo lo ha hecho el hombre. Mi padre no ha hecho nada por eso. Al contrario, es lo que ha hecho aires, ventanales, remolinos y a su vez sismos que ayudan a limpiar su tierra, no nada más en lo físico, sino energético. Ya es por eso muchos hermanos dicen, ya me castigó Dios. No, ya te castigaste tú. Pero yo no hice nada. ¿También no hiciste nada? Claro que sí. Contaminaste. No, que yo casi no contamino. Pero igual no ayudas, no. No ayudas a recoger tu basura. Dejas que pasen las cosas en lugar de evitarlas. Ven, hermanitos. Por eso mi padre, nuevamente, les repito, ninguno de sus hijos, ninguno, llámese como se llame, sea quien sea, esté donde está, donde esté, a ninguno los ha dejado solos. Pero nuevamente les repito, mi padre les da la mano, dice, quita, yo puedo solo. Yo soy la ley, dice. Tu ley es tan pobre como esta piedra, dice. No se les olvide, hermanitos. Les repito nuevamente, haced oración por todos sus hermanos, sean de familia o no, sean los que llaman enemigos también, sean espirituales o no, a esos benditos hermanos que se dicen ateos también, porque se no creen nada, y aunque lo están viendo, siguen dudando todavía. Hacerlos presentes, poner sus flores de mi madre que se les han dado, pongan esferas si es necesario, pero ayuden de una forma o de otra. Ustedes pueden y lo han hecho ya, pero seguir haciéndolo, no bajar, como dicen ustedes, la guardia, ya que la oscuridad está atenta de que ustedes digan: ya no quiero saber nada de espiritualidad. Y entonces dicen: uy, ahorita es cuando. Ven, dice, te voy a conseguir unas chamaconas. Vas a tener más dinero. Vas a tener más trabajo. Pero hazme caso a mí, dice. Dicen ellos, porque no es uno. Son varios. Que siguen su renegación, aún de muertos. Y que aún así, como muchos de vosotros las han visto en sus películas, y en la vida real también así es, aún siendo el criminal más malo, si se arrepiente, trata de retribuir lo que hizo, y ora, y cambia su actitud, dará el primer paso, y será recibido en la espiritualidad. Así de fácil. Y repito, no es que digan, por conveniencia lo voy a hacer, sino lo hacen de corazón. Cambian de corazón y dan su amor. Tratan de remediar lo que hicieron con algún familiar del que tuvo que partir por culpa de él. Y puede realmente estar sentado, como dicen ustedes, a mi derecha y tal vez a la derecha del Padre. No os olvidáis eso, hermanitos. No os olvidáis eso. No os olvidáis eso. Vamos a bendecir las benditas aguas dulces. Con esta bendita luz de mi Padre, la mía, los elementos que están aquí, y de esta bendita natura, que todo se combina en uno solo. Especial para mi bendita hermana. Para sus dolores. Para sus preocupaciones. Y para su sanación. Y para esos benditos hermanitos que siguen renegos y no aprenden las lecciones también. Asimismo, recuerden que ustedes pueden ionizar su agua, tomándola en su mano derecha, pedir a mi padre esa luz, esa energía que fluye por todos lados, y pedir que limpie esta agua, que la ionice, que la energice, para que se puedan ustedes mismos curar, con la permisión y con la ayuda de mi padre, no se les olvide. Hacerlo las veces que sean necesarias. Y refuercen su organismo también. Que como les he dicho, mi padre les ha puesto frutas de ocasión y verduras. Que todo el año a veces hay, y que pocos aprovechan, porque dicen, eso no me gusta. Lo repito, como alguna vez por ahí dijeron, no es de gusto, es de necesidad. Hermanita, sigue trabajando en la espiritualidad sin que te confundas y confundas a tus hermanitos, ni menos tú, que cuando puedes, cuando quieres, puedes, y cuando no quieres saber nada, no es así, no se te olvida, que pronto cambiarán las cosas positivamente. Sido mi doncellita, no se te olvide también trabajar más en espiritualidad y deja más tu bendita tecnología. Tienes tiempo para todo y más ahora, aprovéchalo en estudiar, en leer algún libro, todo a la luz. Y no se te olvide ayudar a tus hermanitos, a tus hermanos, a tu familia. Tanto la de aquí como la de allá. No se te olvide. Nuevamente te repito. Sé más dulce. Con tu familia sobre todo. Y todo será llegado por añadiduría. Pero recuerda que ya estabas en un nivel muy alto de espiritualidad y todavía lo tienes, pero tú mismo lo has cerrado, que por tu trabajo, que por tus enojos, que por tus cosas, tú puedes salir nuevamente adelante en todo sentido, pero todo depende de ti, no se te olvide. Ha sido mi hermanita. Ora mucho por tus benditas crías, para que no se pierdan. Y tú también no te afines, como ya lo has hecho algunas veces, y por eso te enfermas fácilmente. Mi protección está conmigo, contigo, y la de mi padre, contigo también. No te ha afectado gran cosa la oscuridad de tus hermanitos. Que dicen, ¿por qué no vienes conmigo? Si yo soy la más buena de toda esta comarca. No se te olvide, hermanita, y sigue trabajando cuando puedas. Si sus autoridades lo permiten, sigue, sigue, sigue. Mi parvulita. Igualmente, no te preocupes, mi padre siempre está contigo, estamos todos contigo, Hasta el final estaremos, así que no te preocupes, tú también no descuides la espiritualidad. Tus lecturas, tus escrituras llegarán a su tiempo, porque tú sabes que ahorita estamos trabajando muy duro con esas benditas almas que se quieren perder y que nos solicitan a gritos. Ayúdanos. Siempre les he ayudado, repito. ¿Cuántos de ustedes son los que no quieren que se ayude ya? Así mismo, mi hermanito, que nuevamente te doy la bienvenida. Y que vas muy bien, pero procura comer nada más lo necesario y sanamente, y verás cómo estarás mucho mejor de cómo estás ahorita. Lo mismo, piensa correctamente, no te confundas, porque el camino solamente es uno, no hay más. Y así, mi hermanita, que no te confundas nuevamente igual, que no te enganches con esto, con aquello, con aquel, con aquella. Ora mucho, como ya lo estás haciendo a veces también se te olvida, pero hazlo, y de corazón, a mi Padre. Todo te llegará por añaduría, no se te olvide. Así me está bendita envoltura. Que esos benditos virus desde antes que dijeran que existieran, ya existían, ya estaban aquí. Pero no, no exactamente los que ya dicen que hay. Y sí hay, pero no los dejen entrar. Y si están dentro, dígales, por favor, en el nombre de mi Padre, nuevamente, retírense. No los queremos en esta envoltura. No hagas más daño y sigue adelante. Eso es todo lo que tienen que hacer. Desde luego, protéjanse, cuídense y consuman cítricos y carbonatos. Y si pueden, consuman también su plata coloidal. Alguna naturista que les ayude a reforzar su organismo. Pero sobre todo, hagan mucha oración. Y sobre todo, por los que realmente ya están enfermos. Y que muchos dicen, este tuvo esta enfermedad. Que muchos dicen, tiene esta enfermedad. Y dicen, pero si esta ya la tengo desde noviembre, desde octubre. No, es coronavirus, dicen. No. No nos confundan esos benditos hermanos. Bien. ¿Algún hermano quiere dar palabra? Que levante la mano. Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, os saludo en este bendito primer día de esta mesada, hijos míos. Su Madre Santísima, María de Jericó. Con esta pandemia, pues algunos aprenderán la lección, algunos no. Pues espero que la natura siga en su curso. Necesito un respiro de todos vosotros. Pueden salir, hijos míos, pero con cuidado y, como dijo mi hijo, orando y diciéndole a ese virus que no se meta en su cuerpo. No temiendo, no entrar en pánico ni desesperación. Tranquilidad y paciencia, como decía un personaje de aquel tiempo. ¿Hicieron caricatura? Cómic. Cuidar de proteger a los niños, enseñarles lo que es la bendita natura, porque algunos no saben ni qué es una vaca, no saben ni qué es un pasto, ni qué es un árbol. La tierra, le dicen fuchi, esta bendita tierra, que muchos la mencionan madre tierra, que de ahí nacimos todos. Esparcida por todos lados, en todo el planeta existe. No sé de qué o de dónde se sienten esos que dicen eso. La tierra bendita, que es parte de nosotros, parte de la natura, que purifica todo. Hijos míos, quered más a vuestra familia. Bendecid todo. Y me retiro porque me necesitan, hijos míos. Aquí les dejo mis flores, mi paz, mi luz, mi bendición. Gracias, madre. ¿Alguien más? Levante la mano. Adelante, hermanita. En el nombre de mi padre, lo saluda Raibel, protector de esta envoltura. Hermanos, en estos tiempos de carestías, no seamos... No dejemos las carestías en nuestros corazones. Amemos a todos por igual. No tengamos miedo. Resistamos con fuerza y con fe. Y con amor saldremos adelante. Amemos a la natura. Cuidémosla. Cuidemos hasta el más mínimo ser vivo que hay en ella. Bendigamos, o como se dice, bendizcamos, bueno, a todo lo que nos rodea, porque todo viene de Dios, de nuestro Padre Celestial, y de nuestro amado Maestro, de nuestra María Madre de Jericó. No olvidemos, hermanos, estar siempre en oración, estar en la luz y el amor de nuestro Padre. Pidamos y saldremos adelante, hermanos. Así sea. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Adelante. En el alto, bendito y alabado nombre de mi Padre, Koyoshaokri, se hace presente y les dice: hermanos benditos, que me encuentro en ese bendito satélite protegiendo y cuidando la bendita tierra desde ese lugar, que me hago presente para haceros el llamado cuando sus benditos cielos se iluminan con la bendita natura de la luna, y que les dice: hermanos benditos, vean que aquí estoy iluminando para vosotros la grandeza de mi Padre, la grandeza en vuestros corazones. Sientan esa luz de amor y verdad que se ha entregado para la humanidad, para el bien y la conquista de vuestros corazones, para que sean más alabando a Dios en sus benditas familias, en sus benditas chozas. Cuando entra esa bendita luz, recuerden estas palabras: que Dios entre en este momento, entra la luz de la luna en nuestros corazones, y así seamos más unidos como familia. Eso es todo, benditos hermanos. Habrá, si me lo permite mi Padre, más visitas y más enseñanzas. Gracias, Padre bendito. Gracias, Maestro Jesús. Gracias, hermanito. ¿Alguien más? Bueno. ¿Sí, mensaje? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, Sor Juana de Benavente. Hermanos, seguid la palabra de mi Padre. Orad esa oración tan bendita que nos deja mi Padre. Hay que orar por los niños, por los mayores, por los pequeñitos, los más recién nacidos. Estamos todos en la negatividad, hermanitos. Hay que seguir adelante con esa luz que Dios nos da, hermanitos. Comer sanamente, hermanitos. No en la gula, sino en la necesidad de nuestro cuerpo, hermanitos. Coman las benditas verduras, la fruta que Dios nos da, todo que nos llega, disfrútenla, bendíganla y verán que su cuerpo está más sano que nunca. Eso es todo, hermanito. Gracias, hermanito. Gracias, hermanito. En el alto y bendito nombre de mi Padre, os saluda Nicole de Barcelona. Bienvenido, hermanito, nuevamente. Gracias. En estos benditos tiempos, preocúpense por poder purificar su mente, sus pensamientos, su corazón, alejar todos los odios y rencores que les aquejan y que han guardado durante mucho tiempo por muchas personas. Dejen de decirle el mal a otros y deseen el bien para todos aquellos, aun así les hayan hecho algo en el pasado. No se preocupen por los benditos alimentos que Dios les proveerá. Recuerden que Dios está con ustedes y Él nunca los deja solos. Así que realmente, solamente preocúpense por todos sus hermanos y traten de ayudar en lo que más puedan. Hagan algo que esté a su alcance. Tampoco quieran arriesgar sus propias vidas. Porque bien cierto es que mi Padre los está protegiendo. Pero tampoco hay necesidad de que arriesguen sus vidas cuando algo pueda suceder. Así que siempre cuídense, pero también cuiden a los demás. Ámenlos, amen a todo lo que se encuentra a su alrededor. Que así podrán seguir avanzando en la luz. ¿Todo? Muchas gracias, hermanita. Bien, hermanitos. No importa que no podáis venir, pero hacerlo desde su hogar, desde su casa, desde su trabajo. Porque solamente las autoridades saben bien lo que es real, lo que no. Nosotros lo sabemos, pero tienen que pasar estas experiencias que ustedes, repito, en general, se lo han ganado. Ni mi padre, nuevamente, ni yo, ni nadie, los castigan. Son sus propias acciones, su propia contaminación que han hecho, su propio abuso de bebidas, de vitaminas, de medicinas. Así como esos benditos hermanos que se les ha permitido ver cosas. No es totalmente cierto, pero tampoco es falso. Así mismo muchos dicen, ¿por qué este bendito evidente no ve correctamente las cosas? ¿Por qué tienes que avanzar más? Porque no se les puede permitir que vean al 100, como muchos hermanos lo han hecho. ¿Y por qué? Porque tienen que aprender, tienen que trabajar más, tienen inclusive de caer en el error y la corrección. Y porque, como muchos dirían, ¿qué chiste tendría que le dijera, mira, esta es tu vida, aquí va a acabar, y aquí empieza y aquí acaba? Dice, ah, qué chiste, mejor de una vez mátenme ahorita, como muchos han hecho. O se suicidan. No. Por eso tienen que tomar esa experiencia completa. ¿Y cuántos hermanos dicen, no, prefiero suicidarme? Dicen que tengo cierta enfermedad, prefiero suicidarme. Pues aquí está, ¿qué te ibas a curar? Pues ya me suicidé. ¿Y ahora? Pues va de nuevo, hermanito. Ni modo, va de nuevo. ¿Ven? Por eso no hay ningún vidente que les diga al 100% las cosas. Y si lo hay, pues vos se engañará. Pero es ustedes los que pueden ver más claramente que cualquier otra persona. Así que no es que la espiritualidad nos sirva, sino que son las permisiones que mi padre os da, que os les doy Israel igual. Y sus protectores hasta dicen, hasta aquí puede ver nada más, de ahí no puede ver ya nada. ¿Pero por qué? Pues les repito, es como cuando alguien les da una sorpresa. ¿Qué chiste sería que le diga, te voy a regalar un carro? Es una sorpresa. Entonces ya no es una sorpresa. ¿A poco no, hermanitos? Así debe ser. Esa es una ayuda a su camino, pero no les va a solucionar todo. No les va a solucionar todo si ustedes no quieren hacer nada. Pero si ustedes hacen todo, la solución les llega, a veces sin hacer nada. No se les olvide, hermanitos. Seguir en oración, seguir trabajando. Y aún así, si tienen dudas, de todos modos, os daré las vacunas que dicen, para que se las pongan a sus familiares, aunque no estén presentes. O se las pongan ahorita mismo que terminen. Se las pongan. Les doy caja para cada uno de ustedes. Con la cura. Tanto para esa enfermedad como para lo que llaman influenza también. Para que las usen Y si es necesario, presenten a su familia y vacúnenlas también. Repito, es una ayuda. Porque muchos dicen, yo se lo dejo todo a Dios. Y les repito nuevamente, mi padre, ¿y tú? ¿No vas a hacer nada? Pues a lo mejor el domingo. Dense cuenta, hermanitos, cuídense cuenta. Seguí trabajando cuando pueda. Y si mi padre nos permite, por aquí estaré. Ya que mis benditos seguidores, como decían, ahí sí, mis seguidores, me reclaman ahorita. Cristo, ayúdame. Mi abuelita está enferma. Mi padre está enfermo y mi madre está enferma. Y yo digo, pues que no estaba enferma el año pasado también. ¿Sí? Pero tía tiene coronavirus. Dice, yo no veo que ningún coronavirus aquí. Le están atrayendo ellos, ese bendito virus. No se les olvide, hermanitos, que sí hay, repito, sí existe. Pero díganle ustedes, virus, no entres a mi casa. Salte de mí si estás en mí, pero sigan trabajando en la luz, porque es lo primordial, no se les olvide. Hasta otra ocasión, hermanitos. Tomen esta bendita energía, esta luz que os doy junto con la de mi padre. Que esta es una pequeña, como dirían muchos, pequeña granitos de luz de mi padre. Porque si la vieran de lleno, sería un eclipse solar ahorita. Hasta otra ocasión. Muchas bendiciones a todos ustedes y a su familia. No se les olvide. Sigan en unión familiar, pero con amor. Pongan a jugar ajedrez, juegos de mesa. Dejen la bendita tecnología. Apaguen la tele. Úsenla, pero en ratos, no todo el día. Tienen mucho que hacer, hermanitos. Hasta otra ocasión, si mi padre me los permite. Dulce y progreso para cada uno de vosotros y sus familias.